Seguimos conversando, por supuesto, de la noticia del día, que el presidente declinó la posibilidad de ir por la reelección, algo que el grueso del Frente de Todos le venía pidiendo, lo celebró. Algunos, ¿no?, diciendo que fue una decisión histórica y bueno, enalteciendo al presidente, y otros diciendo que lo tendría que haber dicho antes. Nosotros, nuestro análisis es que este es un primer paso para que el peronismo pueda desarrollar una estrategia electoral competitiva. Va a ser la primera vez, si es que hay paso, que un partido que gobierna va a tener la posibilidad de definir su candidato en las internas. Es un hecho, no sé si eso es necesariamente bueno. Decíamos también que está la posibilidad que la noche de las PASO el candidato individual más votado sea Javier Milei, lo cual sería un escenario no muy bueno, incluso no muy bueno para el oficialismo y no muy bueno para el país, me atrevo a decir. Y también está la posibilidad y el segundo problema que está de fondo, que es la de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, que de resolverse podría ser ella la candidata. Son muchas incógnitas las que se abren, y para conversar un poco sobre todo lo que se viene y para escuchar a alguien con experiencia y con capacidad de análisis, estamos nuevamente en comunicación con el intendente de Benito Juárez, Julio Marini, con quien conversamos hace unas semanas y hoy lo volvemos a saludar. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta nueva comunicación. Juan y Guarino te saluda. Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes para Ariel y, por supuesto, para toda la audiencia de Radio Nacional. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Preguntarte cómo te tomaste el anuncio de Alberto Fernández cuando te enteraste, si te sorprendió, si lo esperabas, ¿no? Porque un poco se venía diciendo que el viernes seguramente íbamos a tener una definición al respecto y, bueno, finalmente la tuvimos por la mañana. Bueno, son decisiones personales, ¿viste? Juan, yo soy respetuoso de la decisión que ha tomado nuestro presidente. Uh-huh. Seguramente él tendrá y explicará los motivos y por qué se bajó de su precandidatura este año. Es un gesto, yo lo veo como un gesto, ¿no? Pero en realidad tomó una decisión muy fuerte, está como presidente de todos los argentinos, y bueno, en algún momento seguramente lo va a explicar a todo esto, ¿no? Sí, un poco hoy decía también en el video que tiene que ver con la situación económica, que él se le atribuía principalmente a la sequía, a los dólares que no van a entrar, que es parte de la situación. Es cierto que ya venía difícil la posibilidad de que sea reelecto, por lo menos las encuestas así lo arrojaban desde antes de la sequía. Y bueno, también a mí no me gustó mucho el tono del mensaje, esto también como una opinión personal, porque habla de que recibió agresiones y que él, por su responsabilidad institucional, no respondió, algo de lo que yo no creo que haya sido así, por todo esto de los mensajes en off de los que tanto se ha hablado. Pero lo importante es ahora qué pasa, me parece, Julio, seguramente coincidamos en eso, y te quería preguntar si crees que este anuncio puede abrir la puerta para algún tipo de cambio en la política económica, para que se pueda empezar a inyectar unos pesos, unos billetes ahí donde más se necesita, en los sectores más vulnerables y en esos trabajadores que están en blanco, pero que están por debajo de la línea de la pobreza. Sí, te vuelvo a repetir, Juan, viste, es una decisión muy propia del presidente. Yo no creo que haya tenido tantas presiones, no creo. Yo creo que, bueno, él tuvo la posibilidad de estar como presidente y pasaron cosas en Argentina, ¿no? Y no le estoy haciendo una defensa, ¿no? Pero bueno, el tema de tomar un país como se lo dejó Macri, incendiado, no es un tema menor. Después la pandemia, la sequía y la guerra de Ucrania con Rusia, ¿viste? Que es un tema que realmente afecta a los países, ¿no? Por ahí el vecino común muchas veces no se da cuenta de eso, ¿no? Pero claro, están pasando cosas raras, ¿viste? Y no pasan solamente en Argentina, sino pasan en el mundo. Si vos tenés Estados Unidos, que son los número uno según ellos, ¿no?, en todo, y también tuvieron inflación este año pasado, no la que tuvimos nosotros, pero tuvieron una inflación que explotaron algunos bancos, ¿viste? Acá están pasando cosas en el mundo, ¿viste? Seguro. Y bueno, hay que analizarlo con profundidad el tema, pero bueno, es un gesto que el hombre tuvo. Y bueno, candidato, lo que tiene por suerte el peronismo, le sobra, ¿no? Esa es la oportunidad que tiene el peronismo, no la tiene ningún partido político. Y los candidatos del peronismo son formados y están capacitados para poder gobernar este país, así que así es un así país es. Difícil como está, ¿eh? No es un tema fácil de manejarlo, sumado, bueno, por supuesto, todos los medios nacionales que permanentemente están golpeando la gestión de gobierno y a nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, que es una compañera que realmente no se merece todo lo que viene viviendo en todos estos años, no hace un año, ni hace dos, ni hace tres, ni hace cuatro, hace rato, que están permanentemente golpeándola. Hasta hace pocos días le tocaron su hija, bueno, sí. Hacen cosas, con una maldad muy grande, que no se dan cuenta que realmente en estos casos la familia no tiene la culpa de que su madre haga política o que haya sido la presidenta o vicepresidenta hoy. Uh-huh. Y no miren nada, pero todo lo hace para golpearla y para ver si baja la guardia, ¿no? Y yo creo que cada vez la fortalecen más y más fuerza tiene, ¿no? Pero bueno, así desde ese punto de vista lo veo yo, ¿no? Y hablamos... Es la única que puede resolver la situación en este país. No, no hay otra, Juan. No le busquemos de un lado ni del otro. Acá en Argentina, si queremos una Argentina que crezca, que la gente trabajadora y las familias que menos tienen estén mejor en este país, la que sabe hacer las cosas y sabe cómo tiene que hacerlas es Cristina Fernández de Kirchner. Después, por supuesto, soy respetuoso de todos los precandidatos que puedan aparecer postulándose, y el que sea, por supuesto, uno, si llega a ver unas PASO, va a acompañar y va a alinearse a quien sea nuestro candidato. Pero hoy la candidata que sabe hablar de lo que sucede en el país y sabe cómo resolverlo y defiende a los argentinos, como Cristina, no hay otro. ¿No? Sí. Podrán decir cualquier cosa, que no le gusta el perfume, que no le gusta el peinado, que no le gusta la forma a veces de hablar que tiene, pero tiene mucha bronca porque realmente ve cada injusticia en el país que pasaron, en la gestión de Macri y Vidal principalmente, que hasta no pudieron meterla presa una hora, porque lo que querían era meterla presa una hora por lo menos para que esté atrás de las rejas para mostrar esa foto 500.000 veces por día y humillarla y prescribirla, y no pudieron hasta ahora. Todo invento, por supuesto la justicia a favor de todos estos gente de mal, de gente dañina, que no saben gobernar un país, sí, pero saben a quién tienen que pegarle para que quién es la que puede sacar el país adelante, ¿no? Entonces, coincido, Julio. Y viste que en el último tiempo se empezó a hablar de la posibilidad de que haya un acto el 25 de mayo, que va a ser el día que se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, el hombre que lo cambió todo. Y muchos dicen que está la posibilidad de que Cristina sea la única oradora, y somos muchos los que nos entusiasmamos de que ella pueda rever su decisión de no ser candidata. Nosotros hablamos del tema de la proscripción de Cristina Kirchner, y hay gente que dice ¿cómo puede estar proscripta si es vicepresidenta? Nosotros creo que vamos a coincidir en esto, Julio. Hablamos de un ataque descarnado y constante donde a ella se le haría muy difícil, por ejemplo, ir a un debate teniendo de enfrente a un candidato que le diga vos estás condenada, que se burle de ella, que la agreda. ¿Vos creés que existe la posibilidad de que a través de la movilización popular y de todo ese clamor real que excede a la política, que tiene que ver con el ciudadano de a pie, que coincide con lo que vos decías, como coincido yo, de que la única salida es Cristina, que todo eso pueda transformarse en algo y ella eventualmente sea candidata? Yo, para mí, Cristina va a ser la candidata, ¿viste? No es que creo que va a ser, para mí va a ser la candidata, ¿viste? Si me equivoco, bueno, corregiré en la próxima nota. Sí. Pero para mí no hay otra dentro de la fila del peronismo que pueda llevar adelante lo mejor para los argentinos, no tengo ninguna duda. Cristina, la capacidad que tiene de trabajo y... Bueno, solo hay que escucharla. Yo muchas veces, vos sabés que hablo con algunos vecinos. Sí. Donde por ahí hablamos de estos temas de los candidatos que tenemos en este momento en el candelero, como Milei, como Patricia Bull. Sí. Y le digo, ¿pero vos la escuchás a Cristina cuando habla? Porque a Cristina hay que escucharla para saber qué es lo que piensa y qué es lo que dice. Si no la escuchás, no tenés idea de lo que está mencionando y el conocimiento que tiene. Y no, a veces no la escuché porque, viste, bueno, hay que escucharla, Cristina, viste, y hay que escucharlo en Milei, porque hay que escucharlo, sí. Y hay que escucharlo a Patricia Burrich, y hay que escucharlo a Larreta, hay que escucharlo a todos los candidatos, yo los escucho a todos, ¿eh? Me sí. tomo la pastillita, viste, y me lo tengo que bancar a todos, pero es abismal la capacidad que tiene Cristina y lo que sabe, comparándolo con los otros candidatos. Pobre Argentina si llega... Yo digo, bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque a veces ha pasado cada cosa. ¿No? Sí. Pero un Milei presidente, bueno, yo no sé cuánto puede aguantar el presidente. Y lo sí, que sí para aguantar. Mí... Para mí 6 meses y termina todo con el ejército sí. en las calles, terminamos dolarizados y no siendo... entrega el mismo sí. le entrega la llave al ejército. Sí, sí, son así, son vendepatria. Sí. Patricia lo mismo, Patricia ha pasado por todos los partidos políticos habido y por haber del país. Sí. Y lo ha entregado hasta cuando era montonera ella, al montonero en aquella época. Carolina tiene Serrano. Tiene una historia de hace años. Cuando le bajaron los ingresos a los jubilados, tiene sí. cada historia y la gente se olvida, ¿viste? Bueno, muchachos, tengamos memoria, no es que uno es fanático, sino que estamos con... Mira, Juan, estamos en este momento en el país, en un momento muy difícil, muy difícil. Lo dejaron muy, muy endeudado, los poderosos hacen la de ello para perjudicar a todo gobierno que se cruce por delante si no hacen lo que ellos quieren. Si el gobierno no hace lo que ellos quieren, lo voltean, y los medios nacionales, Clarín, La Nación, el Babio Chico, para escucharlo, a veces lo escucho, mirá vos hasta lo que hago, un ratito nomás lo escucho. Que aguante. Y yo digo, claro, hay que tener aguante, pero hay que escucharlo también para ver, ¿viste? Totalmente y ahí te das de acuerdo, cuenta, sí. lo vende patria que son, ¿viste? Todos estos medios nacionales. La verdad... Me deja a mí una preocupación muy grande porque, claro, la persona que mira, el ciudadano común que viene de su trabajo, pone la tele para mirar qué noticias hay en el país y escuchan a esta gente, confunden mucho. Claro. Pero bueno, antes que suceda esto, te lo digo hoy, sí. si llega a ganar un Milei, una Patricia Bullrich o un Larreta, que son vendepatria, todo esto, te vas a acordar de lo que dije hoy vos y la audiencia. Pobre país si gana uno de estos. Pobre país. Pobre, nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Porque realmente ya con Macri lo vivimos, pero parece que no sirvió, no alcanzó con eso solo. Todos piensan igual. Vos pensás, un Milei te habla de cerrar el Ministerio de Justicia de la Mujer, por ejemplo. Sí, sí. Un derecho que la mujer tiene, un lugar donde golpear una puerta para que la defiendan. Él piensa cerrarlo, piensa quemar el Banco Central. Lo dijo, no lo digo yo. Sí, lo dijo. Después de eso, lo dijo. La venta de órganos. Bueno, cosas que vos realmente decís, pero este muchacho se puede presentar a presidente, digo yo. Con estas cosas que dice, la gente le va a votar esto. Pero bueno, parece que hay un sector de los argentinos que le gusta... que se digan esas cosas, otros políticos dicen cómo pueden llegar a resolver las cosas en este país con responsabilidad, con seriedad, viste, con altura, y resulta que hoy lo que queremos escuchar son estupideces, agresiones, todas esas cosas. Parece que gusta más eso que una propuesta más seria, ¿no? Pero bueno, es lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que se ha degradado la comprensión de la política de las personas, que más allá de tener una simpatía por un partido, por otro, votar uno, votar otro, por ahí entiendo que las personas antes se informaban de mejor manera, como vos bien decías, escuchaban todas las campanas y después tomaban una decisión. Yo creo que hay propuestas como la de Milei, la de vender órganos, que sus propios votantes no las aceptan, porque después de que dijo eso, cayó con mucha fuerza en las encuestas, pero lo dicen, y yo no tengo duda que si ganasen, lo hacen. Estamos no de acuerdo, Julio, duda, pero yo creo que los medios también ahí juegan políticamente. Si vos decís algo que está fuera de lugar, te lo van a mostrar todo el tiempo porque sos peronista, pero si vos sos libertario macrista, lo van a esconder. Claro, y mira, yo te quería leer una frase de Gerardo Morales hoy, y quería que reflexionemos. El gobierno dijo, el gobierno no puede remontar con ningún candidato este caos social y económico. Su legado es más atraso, más endeudamiento, más inflación, más pobreza. No tienen liderazgo ni carácter para gobernar. Sería una irresponsabilidad pretender seguir conduciendo el país a la ruina. Esto lo dice quien es hoy el gobernador de Jujuy, pero que también fue parte del gobierno de la Alianza, fue el secretario de Desarrollo Social. Entonces, él no podría seguir estando en política si fuera consecuente con lo que dice. Exactamente, ya no tendría que estar ni un minuto más después de lo que dijo, o el comunicado que largó, claro. Pero es como vos decís, la gente se olvida, los medios te muestran esto, pero no te recuerdan lo otro, y sí te hacen, por ejemplo, la nota de la vez que en los 90 Cristina se sacó una foto con Menem. Es muy alevoso. Hemos perdido la formación política como pueblo. Eso es un gran problema que tenemos. Y bueno, pero se sacó la foto con un peronista, ¿viste? También, si vos buscás fotos para atrás mía, que tengo tantos años en la militancia, también tengo fotos con tantos que por ahí, ¿viste? Han pasado por la fila del peronismo y hoy no están. Pero seguramente. La foto está bien. Seguramente. Yo digo que la historia no se puede borrar. ¿Y cuál es el problema si saco una foto? Yo prefiero que saque una foto con Menem o con cualquier otro y no con Milei, ¿viste? Ahí me preocuparía, ¿viste? Seguro. Aparte, cuando tuvo la oportunidad de gobernar, gobernó con sus convicciones y hizo algo muy diferente a lo que hizo Menem también. No, nada que ver. Lo de Menem fue también lamentable. Sí, sí. La sí. verdad, ¿viste? Por eso te digo que los argentinos venimos sufriendo mucho. Y la juventud que vota ahora no la vivió. Yo siempre digo esto. Anoche tuve una reunión con los compañeros en el partido. Sí. Eran todos juventud lo que había. Y ustedes, le digo, chicos, no vivieron la historia que pasó en la Argentina. Con los militares, con los 30.000 desaparecidos. Sí, la saben ahora, pero no la vivieron. Claro. Con Menem, cuando privatizó y vendió todo, claro, todo el mundo contento con el turco, porque iba en la Ferrari de Buenos Aires a Mar del Plata. Uy, mirá qué vivo, qué bárbaro, qué espectáculo, hay que aplaudirlo. No sé si me entendés, toda esa payasada, sí. Viste que la gente le gusta, choluda, no sé cómo se le llama en este caso, sí. Que le gusta esas cosas. Pensá en que era un presidente, hermano, que tiene que gobernar para todos los argentinos. Dejémonos de joder, hablábamos de la Ferrari que fue de Buenos Aires, creo, a Mar del Plata, sí. Y no estaban mirando que se estaba privatizando todo y que estaba quedando cualquier cantidad de gente sin trabajo, ¿viste? Y yo soy peronista y te hablo de un compañero, ¿viste? Pero fue así, ¿viste? Lo mismo que Alfonsín, bueno, sí, Alfonsín más o menos una cosa, pero también se tuvo que ir antes porque se le explotaba todo en la mano, ¿no? 8 meses antes se fue. Claro. Y después vino De la Rúa, que por suerte, hombre, tomó el helicóptero y se fue, sino este país. Se prendía fuego todo, dejando 40 muertos en la Plaza de Mayo. Tengo memoria de lo que pasó en la Argentina en estos últimos años. Podríamos ir más atrás, pasaron 1000 cosas en la Argentina. Pero vamos a hablar de que volvimos de la democracia, ¿viste? Así es. También De la Rúa, ¿viste? Iba a ser un bombero, iba a ser un policía, se ponía el casco, se ponía el gorro de enfermero, iba a estar al lado de todo, iba a resolver el problema del país. Se tuvo que ir el hombre porque la verdad que lo hizo pedazo al país, de eso puedo explicártelo bien porque yo estaba intendente, sí. Y tuvieron que salir con planes urgentes, cuando no sé si no fue vino Duhalde porque había quedado... Claro, ahí vienen los planes trabajar, país. De los que ahora Morales reniega. Claro, sí, claro. Sí, Juárez, sí. Que es una comunidad chiquita, recibió 1.200 planes trabajar. Mira. Y bueno, después vino Néstor y Cristina, las cosas acá cambiaron. Acá las cosas cambiaron cuando vino Néstor y Cristina. No hay vuelta de hoja, el que no lo quiera ver, que no lo vea. Empezábamos a ser otro país. Así es, así no es. Había muchas conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, ni estábamos con la cabeza gacha con el Fondo Monetario Internacional. Néstor se plantó con los fondos buitre, dejó el país desendeudado, y después viene Macri y hizo pedazo todo con esos globitos de colores, que eso es lo que le gusta a la gente, por lo visto. Sí. Los globitos de colores, la mentira, la fachita, ¿viste? Todo la. Y así nos dejó el país. Así es, Julio. Y este hombre entró con un país jodido, ¿viste? Yo te digo la verdad, no... Le tocó difícil, eso hay que reconocérsela. Por eso que no le pego ni nada, porque la verdad que le tocó difícil, ¿viste? Está bien, Julio. Y trató de sostener todo y trató de salir de todo este gran lío que dejó Macri hizo lo que pudo, ¿no? Sí, y en salud y en ciencia ha tenido grandes logros, eso tampoco se puede negar. Julio, estamos sobre el informativo, en obras también, es cierto. Te decía que estamos... mucha plata para todo el país. Mucha plata. Es cierto eso, sí, las obras no han parado. Julio, hay más de 500 y pico de obras en el país, terminándose y algunas ya terminadas, pero obras muy importantes, ¿no? Así es. Julio, estamos sobre el informativo, así que te tengo que despedir. Te agradezco como siempre la gentileza y el tiempo que te haces para conversar con nosotros. Y especialmente hoy, en un día tan tan complicado, viene bien siempre tener la palabra de un intendente, de una persona que vive la política desde adentro, también para traer un poco de calma. Te agradezco mucho, Juancito, y un abrazo fuerte para todos los compañeros peronistas de Bahía Blanca. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima, Julio. Hasta luego. Era Julio Marini, intendente de Benito Juárez, distrito de acá del sudoeste bonaerense.